10 y 40 minutos, lo comentábamos en el inicio, en la sintonía de la mañana. Vamos a continuación a abrir nuestro primer encuentro de actualidad local para hablarles sobre diversos aspectos. En este caso, asuntos varios que forman parte de la Delegación Municipal de Medio Ambiente, también de Parques y Jardines y de Cementerio. Asuntos estos que vamos a hablar con su titular, con Andrés García, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos ya la bienvenida. Andrés García, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Y decíamos que son asuntos diversos porque de las tres delegaciones hay aspectos que vamos a tratar, ¿no? Por ejemplo, sí. Podríamos comenzar por casi que lo más inmediato. Está próximo la celebración del Día de Todos los Santos, el Día de los Difuntos, y siempre por estas fechas se le hace una puesta a punto al Camposanto, al cementerio, diversos temas en concreto, ¿no? Y también se ofrece ese horario especial de apertura para que, bueno, pues los usuarios puedan acudir, ¿no?, a realizar las labores que se suelen llevar a cabo por estas fechas. Y de ello podemos informar, ¿no?, de ese horario especial y demás. Sí, tenemos, como viene siendo habitual, tenemos un horario de ampliación de horario de cementerio. Este horario viene a ser este fin de semana pasado, el 19, el 20, el 21, se ha abierto el cementerio desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde en horario ininterrumpido. También para este próximo fin de semana, el 26, 27, 28, también vamos a abrir el cementerio desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, también horario continuo. Y el 1 de noviembre, como es habitual, se abrirá desde las 8 hasta las 12 de la noche. El viernes, que es el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos. Uh-huh. Y el viernes, que es el Viernes de Difuntos, acá hay un viernes, como acabo de decir, sí. Los viernes suelen ser de horario reducido, pero coincidiendo con la festividad el Día de los Difuntos, se va a abrir de 8 a 3 y de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Claro, aquí es que se dan las circunstancias, siempre lo comentamos, ¿no? Pero el Día de Todos los Difuntos, que es cuando, bueno, pues la gente puede acudir, ¿no?, al cementerio y demás, no es el festivo. El festivo siempre es el previo, que es el Día de Todos los Santos, el día 1. El día 2 es... Exactamente. Y claro, siempre además, hay... Curiosamente, este año, el 2 de noviembre, que es en viernes, que en viernes normalmente tenemos horario reducido en el cementerio, que es el horario reducido del fin de semana, que es de 8 a 3. Pues este viernes vamos a ampliar un poco el horario y se abrir de 8 a 3 y también en el horario de tarde, de 3 a 6. También hay que decir que para esa fecha, lo digo porque ahora pensando, bueno, a las 6 de la tarde es muy temprano, pero para esa fecha ya han cambiado la hora y a las 6 de noche. Exactamente. ¿No? Para eso precisamente lo hablaba con uno de los soportureros y es verdad que a las 6 de la tarde parece muy temprano, pero para este fin de semana ya está previsto el cambio de horario y ya es prácticamente de noche. También es verdad que si hay alguna afluencia de público o alguien se retiene un poco más, tampoco el horario es estricto. Se le avisa de que se va a proceder al cierre del cementerio, se espera un poco y se cierra. Si hay que esperarse un poco más, pues se espera y ya está. De todas maneras, si bien que está el día 1, que es el Día de Todos los Santos, que es la jornada festiva, en la que, bueno, pues permanece ese horario ininterrumpido, ¿no?, desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la madrugada. Ese es el horario que viene siendo habitual y el que, lógicamente, vamos a mantener. Estas dos jornadas que son un poco más de visita, ¿no?, de familiares y demás, pero sí que las jornadas previas, por ejemplo, ese fin de semana que nos decía, ¿no?, que llega ahora, es quizá el que, bueno, pues la gente suele acudir para descentar, ¿no?, las tumbas y demás. Y es un poco quizás cuando se requieren una mayor ampliación de ese horario. De hecho, viernes, sábado y domingo está abierto también de manera interrumpida desde las 8 hasta las 6, ¿no? Viernes, sábado y domingo de 8 a 6. Este viernes, sábado y domingo, este que ha pasado lo hemos tenido abierto de 8 hasta las 6. Este próximo también lo tenemos abierto desde las 8 hasta las 6. Y con ese horario me imagino que todos los que quieran acudir a desentar un poco las lápidas de sus familiares, pues tienen ocasión de hacerlo. Eso lo vamos a poner, todo ese horario lo vamos a poner después en redes sociales para que, bueno, pues esos oyentes también lo puedan ver y demás, que así quizás escuchándolo puede pasar más, se puede perder, puede parecer difuso, sí. Pero después lo colocaremos también. Y sepan, del mismo modo, que el horario de apertura habitual, el de siempre, no este horario especial que estamos contándole, el habitual del cementerio, creo que tengo entendido que es de lunes a jueves de 8 a 1 y de 3 a 6. Los viernes, sábado, domingos y festivos se abre de 8 a 1, ¿verdad? ¿Puede ser? Exactamente. Viernes, sábado, domingo solo se abre en horario de mañana. También tenemos un horario reducido en verano, que no se tenía antes, pero era lógico que los sepultureros también tenían derecho a esa reducción de jornada que se le da al resto de los trabajadores del ayuntamiento. Sí. Y tenemos un horario reducido en los meses de verano. De acuerdo, pues esto lo concerniente a ese horario especial de apertura en el cementerio municipal, pues con motivo del Día de Todos los Santos, que también nos lleva a hablar un poco del horario habitual, ¿no?, que se conoce. Eso en cuanto a la preparación, ¿no?, como decíamos, del cementerio de cara a estas fechas, que no sé si, como en otras ocasiones, las instalaciones, bueno, pues se están acondicionando quizá para estas fechas, vamos. Sí, lógicamente, como concejal de Parques y Jardines, aprovecho mi concejalía también para desentar un poco más, ponernos maceteros, pintar de oscuro, a ver si nos deja el tiempo también, de oscuro las entradas del cementerio, a desentarlo un poco más. Estamos arriba, había un par de arriates grandes en los que construimos 20 nichos de gran tamaño, había otro arriate grande, allí estamos instalando un punto de agua y una mesa para facilitar a los familiares que tengan otro sitio para tener un punto de agua. Estamos cambiando un par de fuentes, con la fuente, vamos, reciclando las fuentes que teníamos antes en la Avenida de España. Estamos colocando un par de fuentes para desentarlas un poco más. Vamos, estamos haciendo algunas obras para ese día, para hacerlo coincidir con ese día de los difuntos. Obras que todos los santos. De todos los santos. Bueno, son las dos. En realidad está la jornada, ¿no?, que es la festiva, la de los santos, como hemos dicho antes, pero bueno, es la de los difuntos la que, bueno, está más señalada, ¿no? Sí. Obras de remodelación, obras de acondicionamiento, de asentamiento, para, bueno, ponerlo todo a punto de cara a esa jornada especial, como decíamos, con ese horario también especial de apertura del cementerio municipal. Y bueno, no sé si con respecto al cementerio alguna otra novedad más que podamos introducir. No, en principio nada más. Ya cuando acuda la gente al cementerio verá eso, que hemos acondicionado, hemos reducido bastante uno de los arriates de arriba, hemos creado dos arriates pequeñitos, hemos puesto una mesa, un punto de agua nuevo, vamos a ver qué tal va, a ver si esta fuente no sirve o les sirve a los usuarios del cementerio. Y a ver cómo esperemos que todo transcurra con la mayor normalidad. Claro, desde el ayuntamiento se llevan a cabo, por tanto, esos trabajos, ¿no?, de asentamiento, que son los trabajos que todos los que acuden al cementerio están llevando a cabo también estos días, ¿no?, en cierto modo. Sí, eso, lógicamente, estos trabajos estaban previstos a primeros de año y es verdad que nos han cogido un poco el tiempo, pero vamos, yo creo que llegaremos bien. Se están quitando también algún cepellón que de algún ciprés caído que se tuvo que talar para nivelar el suelo. Se van a adoquinar algún pequeño sitio que no está adoquinado, en fin, cuatro cositas se van a hacer para desentar un poco más el cementerio. Pequeñas obras de mantenimiento, no podemos decir. Pequeñas obras. O de mejora. Mantenimiento y mejora que se están llevando a cabo, ¿no?, para pues poner a punto, como decíamos, el cementerio municipal durante estas jornadas. Eso por un lado. Luego, además, también como responsable de medio ambiente, tenemos que informar de una actividad que se va a desarrollar pues precisamente en la víspera de Todos los Santos, ¿no? El miércoles 31 de octubre tendrá lugar una jornada de demostración de extracción de aceite de oliva en la almazara ecológica que tenemos en el vivero municipal. Y es una jornada de puertas abiertas para la que están invitadas a participar todas aquellas personas que lo deseen. Cuéntanos. Sí, bueno, el día 31 ya empieza la campaña de la recolección de la aceituna. Es un uso que en Ubrique es verdad que está ya, que decayó bastante. Estamos rodeados de olivares, pero sin embargo, como nuestra industria principal es la marroquinería, que nos daba quizás más libertad económica, pues los olivares se abandonaron un poco. Y desde el Servicio de Parques y Jardines se pensó en recuperar lo que era para enseñarle más a los niños, a la gente joven que no conocía lo que era la extracción del aceite. Se creó una pequeña almazara en Mozora ecológica con, con bastante material reciclado. Se le enseña a los escolares el valor de lo que es la producción del aceite y el valor de lo que es utilizar material reciclado. Y entonces, como bien decías, el día 31 tenemos la primera demostración de extracción de aceite. Esta primera morturación es una jornada de puerta abierta, será a partir de las 11 de la mañana, puede acudir todo el que lo desee, el aforo máximo creo que eran 50 personas, y a esta demostración pues se han invitado a los niños que ganaron el concurso de medio ambiente que se celebró por allá, por a primeros de junio, el 5 de junio. Uh-huh. Y nada, y una vez que empecemos con la morturación, me imagino que cada fin de semana iremos invitando a distintos colegios, a distintos colectivos, ya se pueden hacer las solicitudes, y terminaríamos, como casi siempre, con otra jornada de puertas abiertas. Y ya te digo, es simplemente hacerle ver a los críos lo que era el antiguo, o sea, de dónde sale el aceite. El aceite no se va a los supermercados y se saca, el aceite tiene un proceso. Ubrique ha tenido muy buenos olivares y además varias almazaras funcionando. De hecho, en la comarca de la Sierra es una comarca eminentemente olivarera, y queríamos que los críos, la gente joven, viera que en Ubrique también se hacía y cómo se hace el aceite. ¿Cuándo me ha dicho que terminaría lo que es la campaña, ¿no? Con otra jornada de puertas abiertas. La campaña nunca tenemos una fecha de cerrar, aproximadamente a final de año. No tenemos una fecha de cerrar porque se va cogiendo aceitunas. Los olivares que tenemos nosotros municipales, que son estas 5 hectáreas, estas 7 hectáreas me parece que son, de olivar, que están aquí bajando la curva de las pitas. Después hay que pedir algunos favores, de que te dejen algún vecino algunos olivillos para hacer la demostración, y la campaña se prolonga hasta que podemos recoger esos 3 o 4 sacos de aceituna para proceder a la demostración. Uh-huh. No tenemos una fecha, esperamos final de año. Si se encontrara algún olivar que la aceituna fuera un poco más tardía, pues a lo mejor se podía prolongar un poco más. Uh-huh. Bueno, pues hasta que se acabe la aceituna, ¿no? En cierto modo. Hasta que se acabe la aceituna. En realidad. Bueno, pues una campaña que, como decíamos, se pone en marcha ahora con esa jornada de puertas abiertas en la que se va a ver la extracción de aceite de oliva en la almazara ecológica situada en el vivero municipal. Decías que prácticamente van a participar los alumnos que ganaron en el concurso escolar de medio ambiente que se celebraba el pasado mes de junio, que son los invitados a participar en esa jornada, pero cualquier otra persona que tenga interés en ver cómo se lleva a cabo, pues también, ¿no? Si no con esta, con la que se llevará a cabo a final de temporada. Sí, bueno, incluso a lo mejor con los propios escolares, si no es una asistencia masiva de gente, tampoco, también no se le va a negar la entrada a nadie. Es verdad que el aforo está puesto en 50 personas, pero vamos, si somos algunos más, tampoco tiene que ser una avalancha excesiva de personas para que controlemos el acceso. Vamos, las jornadas de puerta abierta están previstas a primeros de campaña y para finalizar la campaña. ¿Cómo será esa jornada? Porque bueno, se hará una demostración y se le ofrecerá ese obsequio, ¿no? Con un poquito de aceite. ¿Cómo se hace? Bueno, se recibe a la gente, se le enseña cómo lo que eran los antiguos usos del aceite, la antigua forma de morturación, se le explica cómo se eliminan los restos de hojillas y eso, pues con la zaranda, teníamos una zaranda que se había sacado de unas esparderas de un colegio. La zaranda ahora ya se ha hecho una zaranda un poco más modernita, con un ventilador, y limpia bastante más las aceitunas. Pero vamos, ya te digo que es todo reciclado. El molino morturador es un antiguo motor de riego, al que se le añadieron unos martillos. La mezcladora, que es importante para que se desprenda el aceite de la aceituna. La mezcladora se hizo con una hormigonera a la que se le acopló un bidón de acero inoxidable. Y después la prensa también se hizo con unos antiguos rieles de, de los quitamíos estos de las carreteras, uh-huh. que ahora tenemos una prensa un poco de más calidad. Y la morturación que se hace es en frío, o sea, el aceite que sale no se le aplica calor. Todos sabemos que con el calor el aceite, la grasa se desprende. Esta morturación en frío se prensa y se obtiene el aceite sin más técnica, solo prensar y obtener aceite. Uh-huh, pues. El aceite en otro tipo de, lo hemos visto, o sea, si se morturara la masa en caliente, daría lugar a que más grasa saldría de la masa de la aceituna molida. Incluso hemos visto algunos en los supermercados se ven aceite con extracción en química. Aprovechando algún químico también se le puede extraer más aceite. Pero vamos, la idea nuestra es extracción en frío, pura extracción por método de compresión. Bueno, pues todo ese proceso se debe aplicar a los escolares y a los asistentes que quieran disfrutar de esa jornada de puertas abiertas que, como decíamos, va a tener lugar en el vivero municipal el próximo miércoles 31 de octubre, coincidiendo con el inicio de la campaña. Jornada de demostración de extracción de aceite con la almazara ecológica situada en el vivero a partir de las 11 de la mañana. Seguimos con Parques y Jardines también porque igualmente durante estos días se está llevando a cabo distintos trabajos de poda y también de embellecimiento en parte muy concreta, como puede ser la Plaza del Petaquero, ¿no? Embellecimiento de vegetación, de decoración vegetal en la rotonda del Petaquero. Y bueno, son actuaciones muy concretas, esa última, pero actuaciones que se están llevando a cabo también, ¿no? Dentro del ámbito de jardinería en nuestro municipio. Sí, bueno, la Plaza del Petaquero, la que estaba refiriendo, al principio, todo el verano se ha pasado con unas petunias en blanco y en rosa, por ese cancillo, y justo antes de la feria se volvieron a resembrar las pequeñas carvas que se produjeron porque se secaron algunas de las plantas, pero después de desmontar todo el sistema todo el soporte que lleva allí el dispositivo de feria, se quedó aquello bastante feo, entonces se ha vuelto a sembrar, se ha echado un poco de sustrato y se ha puesto algo de ciclamen. Vamos a ver si este ciclamen es capaz de aguantarnos hasta Navidad. Por otra parte, como creo que lo has comentado también, estamos empezando con la poda de los naranjos de la Avenida de España, que yo creo que todo el que ha pasado por la Avenida de España ha visto los jardineros ya volcados con la poda. Y bueno, ahí seguimos con los trabajos de parques y jardines, de mantenimiento de parques y jardines. Todavía es pronto, pero imagino que también desde el vivero trabajando para lo que va a ser la campaña de Navidad, ¿no? Que bueno, no sé si para principios de diciembre, más o menos para el puente suele prepararse, ¿verdad? Solemos hacer una campaña importante de Navidad, utilizamos bastante flor de Pascua, porque da bastante colorido a las calles y esperemos que este año no tengamos los problemas de siempre, los robos de las flores de Pascua. No hay. es una rutina ya, cada vez que hablamos una rutina, esto parece que es parte de nuestro diálogo. Yeah. De hecho, es curioso, en el recorrido procesional se cogieron los arriates y se sembraron, se pusieron unos cuantos flores, estaba bastante bonito y se llevaron la gente flores de esos arriates. Aprovechamos que hace un par de años hicimos una campaña, que os acordáis, las flores aquellas de plástico que ponía antes, aquí había una flor y alguna gente pues habrá visto que hemos vuelto a colocar ese tipo de cartelería diciendo que antes habíamos puesto ahí una flor y que la flor ha aguantado muy poquito tiempo. Pero bueno, lo que estábamos hablando de la campaña de Navidad, lógicamente ya estamos pensando en qué tipo de ornamentación navideña es la que vamos a emplear para esa fecha. Las zonas también donde se va a colocar, la decoración y demás, ¿no? Sí. Bueno, pues eso será de cara al futuro. La zona de colocación siempre suelen ser, porque dice, hay veces que hay gente que se da, que queja de por qué no lo ponemos en un sitio más y en otro sitio menos. Es las zonas más comerciales, las zonas más transitadas, es donde hacemos más hincapié con el tema de jardinería. Además, yo creo que es razonable. Claro, lógico, ¿no? Para embellecer también esa zona que tiene mayor trasiego, ¿no? Por parte de no solo los ubriqueños, sino también, bueno, pues las personas que puedan venir de fuera, ¿no? A esa localidad. Bueno, pues esa es la campaña de Navidad. Ahora, de momento, lo que tenemos es la festividad próxima, con motivo del Día de Todos los Santos, la jornada del Día de los Difuntos, y ese horario especial de apertura, con esa ampliación que tiene el cementerio municipal. Además, también, bueno, pues recuerden esa jornada de puertas abiertas para la extracción de aceite, que tendrá lugar en la Almazara Ecológica del Vivero el próximo miércoles 31 de octubre. Son temas estos de actualidad que queríamos repasar con su responsable municipal, con el delegado de Medio Ambiente, Parques y Jardines y Cementerio, con Andrés García, que nos ha acompañado hoy en la mañana de Radio Brique. Andrés, no sé si hay algo más que añadir, sino agradecerte el que nos hayas podido atender. Pues no, nada más. Aquí está uno dispuesto a lo que queráis que informemos. Muy bien. Muchas gracias por vuestras preguntas y por vuestra preocupación por estos días. Y nada más que añadir. Gracias a ti por acompañarnos, como siempre, que te lo demandamos. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, hasta luego.